Cerca del fin de la cuaresma, muy amados en Cristo Jesús, meditamos especialmente hoy y mañana sobre el máximo amor y el máximo pecado, la traición. Acabamos de leer que Cristo se entristeció, se conmovió de tristeza. Es la pasión que surge ante el mal presente, la tristeza. En Cristo Jesús, totalmente iluminada por la luz de su inteligencia y la luz de la unión hipostática. Y hemos leído 4 veces la expresión glorificado, máximo énfasis. Ha sido glorificado. ¿Qué significa esta misteriosa expresión? Dice Tomás de Aquino en su comentario, Cristo Jesús tiene una gloria, es glorificado de 4 maneras. Una gloria cuádruple, dice literalmente. La primera es la gloria de la cruz. La segunda, la gloria del juicio que inmediatamente se sigue, la separación de los buenos y los malos, típica del juicio, que acontece inmediatamente al salir Judas del colegio apostólico. La gloria de la resurrección que forma un todo en el triduo pascual. Y finalmente la gloria en la fe de todos los pueblos a quienes predicarían los apóstoles. Detengámonos hoy en la primera de estas 4 glorias, la gloria de la cruz. Continúa Tomás de Aquino, la cruz es una gloria porque es triunfo sobre la muerte y sobre el diablo. El triunfo de la derrota. El aparentemente derrotado es el máximamente victorioso. Triunfa sobre la muerte y triunfa sobre el enemigo que nos tenía cautivos. En consecuencia, obtiene todos los reinos de la tierra. Es una fiesta de Cristo Rey. Ya era rey por la encarnación, por derecho hereditario, por ser hijo de Dios. Ahora es rey a título de conquista, por su victoria maravillosa sobre la muerte y el demonio. Todos los pueblos de la tierra sometidos a este rey. En tercer lugar, la gloria de la cruz une el cielo y la tierra. Aquel deseo del ser humano desde que quedó cerrado el acceso al paraíso después del pecado original, aquel anhelo que nada satisfacía ni entre las historias de los paganos ni en el Antiguo Testamento, hoy se realiza. Hay un eje que es la cruz que une el cielo y la tierra, que abre los cielos. El sueño de los antiguos sabios, que todo lo de arriba en el cielo, en las estrellas y en las constelaciones, estuviera reflejado en la tierra, especialmente en el alma humana, hoy se realiza. En la gloria de la cruz, hoy el Hijo del Hombre ha sido glorificado, declara Jesús ya en la última cena, porque ha comenzado la cruz y la resurrección. Por último, la gloria de la cruz se manifiesta en milagros, milagros portentosos. Se rasga el velo del templo, concluye el Antiguo Testamento. La tierra se mueve, las piedras se parten en dos y los cuerpos de los difuntos resucitan. Concluyamos una idea que iniciamos al comienzo de esta cuaresma sobre la confesión. Dijimos que todos los sacramentos tienen materia y forma, como el bautismo tiene la materia, el agua y la fórmula maravillosa. Yo te sumerjo en el nombre, en la esencia de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula del sacramento de la penitencia es muy parecida, ya lo señalamos. Yo te absuelvo en el mismo nombre de la Trinidad. Absuelvo significa libero, desato las correas, las cadenas de la prisión del enemigo, de nuestro propio yo viejo y del enemigo del género humano. Pero digamos algo más sobre la materia del sacramento. En los manuales encontramos que son los actos del penitente. Y combinando ambas palabras, teníamos que el acto más elevado en el penitente es el amor a Dios, el primer mandamiento. Y penitente también significa eso en latín, amor de arrepentimiento. Le duele ofender al amigo, al amor con mayúsculas. Pero para que esto sea realmente eficaz y sanante, los actos del penitente deben extenderse, no quedar solamente en minutos de amor intenso al recibir el sacramento, sino también hacerse eficaces en la reparación, en la restauración de lo que hemos dañado. Ahí el ser humano se sana, ayudando a otros, amando primero a Dios y luego al prójimo. Todo lo que la palabra humana pudo herir, la palabra humana lo puede sanar. Hay que pedir perdón a los que hemos ofendido. Hay que reparar el daño. Si hemos hecho daño material o en la fama del prójimo, ante el interesado y ante los terceros, ante quienes hemos difamado. Y ahí el ser humano recibe el corazón de Cristo, se hace hacedor del amor, hacedor eficaz del amor, en una red cristiana que se expande en múltiples prójimos que van recibiendo la gracia de esta conversión, de este sacramento maravilloso. Que Él nos conceda este verdadero milagro ya en la tierra, que el corazón de Cristo sustituya al nuestro y algún día la visión de su gloria en la vida eterna.